En apoyo al comunicado del Comité Preparatorio Internacional por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Bektú para 2017, publicaron hace poco sendas declaraciones el Comité Preparatorio Japonés por el aniversario 105 y el 75 de nacimientos del presidente Kim Il-sung y el general Kim Jong-il y la sucursal brasileña de la Asociación de Amistad con Corea. Estas entidades elogiaron las hazañas de los grandes hombres del Monte Bektú acumuladas para la verificación de la independencia del mundo, la paz y la seguridad del oeste de Asia y la causa por la reunificación independiente y pacífica de Corea, y expresaron que contribuirán activamente a la exitosa efectuación del quinto Festival Internacional y la edificación del Monumento de Elogio de los Grandes Hombres del Monte Bektú.